Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Saludos y bienvenidos una vez más a Conserva la Radio. Soy su anfitriona Andrea Garrido y el día de hoy hemos traído para ustedes un programa muy interesante. Pues sí, Andrea. Soy Dylan Cabrera y hoy hablaremos de la industria discográfica, un poco de su historia y su estructura. También recuerden que estamos los días lunes, miércoles y viernes, siempre a la 1 p.m. Les saluda Daniela Andrade y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Conserva la Radio. Y ahora, sin más, comencemos con el primer tema de hoy, sobre las olas de Juventino Rosas. Thank you. Comencemos por definir qué es la industria musical. Pues bien, es un conjunto de compañías que se centran en la creación, producción, venta y distribución de música. Está compuesta por autores y compositores, cantantes, músicos, productores y muchos otros. Esta gran gama de personas se dedica a la creación de nuevo contenido musical que sea de gusto mayoritario. Esta gran gama de personas se dedica a la creación de nuevo contenido musical que sea de gusto mayoritario, lo que actualmente se conoce como mainstream. La industria discográfica moderna surgió entre 1930 y 1950, en el momento donde las grabaciones tomaron mucha fuerza y reemplazaron a las partituras como producto. A partir de aquí, surgió la formación de una infraestructura gigante que tenía como meta fabricar en masa disco de vinilo y posteriormente cassettes y CDs destinados a la venta. Esta gran cantidad de empresas y compañías discográficas fueron muriendo por la aparición de nuevas tecnologías, como el Internet, por ejemplo, mientras se acercaban a la década de los 2000. Esto dio como resultado que solo las grandes compañías se mantuvieran con vida. Tal es el caso de la compañía francesa Universal Music Group, la compañía japonesa Sony Music Entertainment y la compañía estadounidense Warner Music Group, las cuales controlaron la mayoría del mercado. Antes de continuar, tenemos que tener en claro que la industria de la música y la industria discográfica no son lo mismo, ya que la industria discográfica solo se centra en la producción y promoción de la música, y eso la convierte en una pequeña ala de la industria musical. Sabiendo esto, continuamos. Se puede decir que los fonógrafos fueron quienes dieron origen a las discográficas. Como ejemplo de esto tenemos que en el año de 1920 los fonógrafos empezaron a ser muy accesibles para el público. Tanto que en 1921 las ventas generaron 106 millones de dólares. Esta industria se ubicó como fabricante de los discos, es decir, financiaba la producción, fabricación y distribución de los mismos. Uno de los grandes actores en su crecimiento también fue la radio, la cual les permitió llegar a un público más amplio. Escuchemos una de las producciones de esos años. Ahora les dejamos con un tango llamado Chiqué, de Ricardo Luis Brignolo. Thank you. Hablando de su estructura, podemos decir que la industria discográfica, al formar parte de la industria musical, está compuesta por un sistema complejo de muchas organizaciones diferentes, firmas y particulares que han pasado por muchos cambios dramáticos a lo largo del tiempo. Para vender un disco, primero se debía componer las canciones con muchos meses de anterioridad, después se lo grababa en un vinilo y se debía llevar a la fabricación en masa. Después, ya teniendo el vinilo listo, se tenía que realizar las campañas de marketing y distribuirlo a todas las tiendas musicales a través de sus redes de distribución. Todo este proceso era demasiado costoso, tanto que el surgimiento de los nuevos artistas y bandas solo era posible a través de las grandes compañías que tenían el presupuesto necesario para lanzar la carrera de los artistas. Era casi imposible que un músico independiente pudiera competir con las grandes marcas. Esto se mantuvo hasta la llegada del Internet y con él la piratería. Su impacto sería suficiente para desmantelar la ventaja que tenían las grandes marcas sobre los músicos independientes. Nació un nuevo medio de distribución musical, donde se podía llegar a mucha más gente y ya no era necesario fabricar los discos, simplemente se podía acceder a la canción desde cualquier parte del mundo. Esto obligó a que la industria discográfica tuviera que cambiar su forma de operar. Antiguamente, los músicos que firmaban con las marcas recibían alrededor del 15% de las ganancias generadas por las ventas. Esto obligó a que la industria discográfica tuviera que cambiar su forma de operar. Antiguamente, los músicos que firmaban con las marcas recibían alrededor del 15% de las ganancias generadas por las ventas, lo cual era entendible, ya que se gastaban millones para que los CDs lleguen a las casas de las personas. Ahora, llegó el momento de escuchar nuestro siguiente tema musical, con ustedes, Blues Look, de Ella Fitzgerald. Suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to my own.

no es el arco, es el arquero. Actualmente las compañías discográficas pasaron a vender su música como sellos discográficos que vienen siendo un nombre o logotipo distintivo. Este puede ser una marca comercial, una imagen o simplemente un nombre o palabras. Hacen todo lo posible para proteger los sellos discográficos, ya que no tendría sentido tener uno y promocionarlos si puede confundirse con el de otra persona o si otra persona lo puede usar sin su consentimiento. Estos sellos discográficos pueden obtener una reputación de calidad o un estilo musical particular. Por mencionar uno, tenemos a Sony Music Entertainment. Otro de los puntos que hay que mencionar son las plataformas de streaming, que son un punto fuerte si hablamos de consumo, monetización y descubrimiento de la música. Lo más relevante en las plataformas como Deezer o Spotify es la promoción que reciben a través de las listas de reproducción y el algoritmo de búsqueda, ya que el dinero que monetizan por las reproducciones abre camino al desarrollo de la carrera de los músicos. Como podemos ver, la estructura de esta industria ha pasado del formato físico al formato digital en plataformas, lo cual ha significado pérdidas millonarias, pero también se han encontrado nuevos modelos de negocio que han permitido generar ingresos a las discográficas y han brindado la opción al consumidor de escuchar música de forma gratuita, poniendo comerciales que les generen ganancias o hacerles pagar una suscripción mensual. Pero también debemos hablar de las oportunidades que esto generó para los músicos independientes, pero antes les dejamos con nuestro último tema musical llamado Superstition de Stevie Wonder bajo el sello de Motown de Sony Music. Hey! Obligación depender de un sello discográfico, ya que la tecnología y los servicios actuales nos permiten interactuar y divulgar nuestro trabajo. Ya sean plataformas de música, redes sociales, sitios web como YouTube o plataformas que nos brindan apoyo para lanzamientos de sencillos como Patreon, son herramientas que nos permitirán desarrollar nuestra carrera musical y generar ingresos por ello. Con ustedes, I'm Out of Love de Anastasia del sello Epic Records. Yeah. Es hora de nuestro siguiente corte comercial, pero quédense con nosotros, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, en esta ocasión la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa, financiar la grabación de canciones y ayudar a encontrar el libro de la imagen, así como la promoción del artista a través de todos los medios y el álbum particular de Joaquín. También la fabricación y distribución del comprobará que leer es crecer. Indaguemos más a fondo en estos objetivos. Al tratarse de buscar artistas talentosos, la mayoría librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, encargado de la búsqueda fomentando de el talentos, pensamiento, pero estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Con el equipo creativo. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño y el álbum particular de Joaquín Pinto. De aquí surgen los contratos donde se llegará a un acuerdo entre ambas partes que puede durar hasta varios meses. Terminan los claramente estas compañías ya no corren el riesgo de invertir en el debut de nuevos artistas, pero el costo por contratar nuevos es más elevado. Además de que tiene que ofrecer más beneficios para poder generar ingresos. Un dato curioso es que estas compañías estaban interesadas en las ganancias generadas por los álbumes anteriores del artista que ya hayan tenido de éxito. Y para la creación de nuevos álbumes se le da un adelanto para la creación del mismo. Todo esto es un proceso de negociación donde se debe llegar a beneficiar a ambas partes. Seguiremos profundizando en el siguiente objetivo, pero les dejaremos con la siguiente canción titulada Daddy. Esta búsqueda ha ido adaptándose desde la llegada del espacio digital. Anteriormente las discográficas debían invertir en artistas inexpertos y confiar en que tengan un debut exitoso. Pero esto ha cambiado gracias a las nuevas tecnologías, las cuales permiten que la producción de una canción sea muchísimo más accesible. Ya no hay la necesidad de depender de las discográficas para la creación de álbumes y sencillos, ya que uno puede producir en su propio hogar. Las discográficas ya no se dedican a crear canciones, sino que se dedican a la búsqueda de canciones para poder licenciarlas. Daddy, do you not care? Is there nothing that you wanna say? Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, pero no se pierdan nuestra segunda parte. Soy su anfitriona Andrea Garrido. También recuerden que nos pueden encontrar lunes, miércoles y viernes siempre a la 1 p.m. Se despide Dylan Cabrera. También nos encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Sin más que agregar, se despide Daniel Andrade. Hasta la próxima.